en el 93.4 de la FM, tu programa Las Somos Todas. Mientras corren los niños por la casa. Para las turitas. Para las fantásticas. Para las que se mojan. Para las ruidosas. Para las que se manifiestan. Para las trabajadoras. Para las del futuro. Para las esperanzas. Para todas las personas que nos escuchan, las somos todas. Un programa hecho por mujeres y algunos hombres. Las desgracias que me pasa yo, de mayor quiero ser mujer florero. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Aquí estamos las chicas de Las Somos Todas con nuestro chico Sema que está ahí con los cables. Hola Sema. Hola. Aquí tenemos a Valle, como siempre. ¿Cómo estás, Valle? Bien. ¿Para qué vamos a decir otra cosa? De ánimo, estupenda. Tenemos a Toñi también. Hola. Que tiene mucho calor hoy. Sí. Hace calor aquí, estamos mucha gente y entra hace calor. Tenemos a Sena. Hola. Hola Sena, mi atareada siempre. Tenemos a Silvia. Hola. Por fin ha vuelto Silvia. Por fin, Silvia. He vuelto. La echábamos de menos. Tenemos a Loli Cecilia. Hola. Con sus collares que suenan. Tenemos a Lola Bello que también ha vuelto. Hola, ¿qué hay? Bueno, ya sabes que tienes descuento del sueldo. Y tenemos aquí unas amigas que se llaman Tere Rosado. Hola, Tere. Hola. Tenemos a Pepín Muñoz. Hola, hola. Pepín. Hola. Y Rosa Gómez. Hola. Muchas gracias por venir las tres. Y bueno, y a todas las demás y a todos. Gracias a vosotras. Porque, bueno, Rosa no es la primera vez que viene, estuvo aquí en otra ocasión hablando de Palestina, porque ella ha vivido 16 años allí, sí. Y ahora viene por diferente motivo. Entonces Rosa ya sabe cómo va el programa, pero ellas no, y les explico que primero hablamos un poco de las noticias de Écija y luego os hacemos la entrevista a vosotras. Y podéis intervenir cuando queráis, hablemos de lo que hablemos, ¿vale? Y podéis quedaros todo el programa si queréis, ¿vale? Muchas gracias por venir. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Bueno, pues vamos a empezar ya con las noticias locales. Esta semana ha habido un montón de actividades, como siempre en Écija. Y vamos a empezar por alguna. Venga, ¿quién empieza? Bueno, pues yo voy a empezar, por ejemplo, que se ha celebrado el Día del Libro. Eso ya estuvimos hablando el otro día y seguimos hablando del Día del Libro. Y voy a comentar, que esto no lo habíamos comentado, que la biblioteca pública, en todas las bibliotecas públicas de Andalucía, se ha regalado un libro del autor Francisco Giner de los Ríos, que dice Por una senda clara. Y este señor me ha gustado mucho. Voy a leer tres cosillas de él porque me dice: Giner nació en 1839 en Ronda, Málaga, y fundó en 1876 la Institución Libre de Enseñanza como un centro educativo independiente y privado que defendía la libertad de cátedra. En la institución se llevaron a cabo numerosas innovaciones pedagógicas con vistas a su aplicación en los centros de enseñanza públicos, la supresión de barreras entre la escuela y su entorno, la concepción de una educación continua sin exámenes, el método intuitivo de aprendizaje, la coeducación, el aprendizaje de idiomas, las colonias de vacaciones, las excursiones instructivas, el contacto con la naturaleza. Entonces me ha parecido un reconocimiento muy importante por parte de la Junta de Andalucía que se dé a conocer esta persona, este señor, y bueno, ahí está, que quien pase por la biblioteca municipal pues podrá leer su antología. Sí, hablamos de él, ¿os acordáis? Cuando hablamos de Josefina Aldecoa, que hizo en, que fundó en Madrid un colegio siguiendo las directrices de la Institución Libre de Enseñanza, también el Colegio Estilo, hablamos de él. Pues muy bien, no lo sabía, pero muy interesante conocer la vida de este hombre. También en la Galatea, con motivo del Día del Libro, se hizo un árbol que lo hizo nuestra amiga Susa, y ahí recomendamos libros. La gente que fue allí, estuvo muy bien el acto, y colgamos unas hojillas con cada una recomendando su libro, o cada uno. ¿Qué más tenemos? Esta semana también celebramos el Día de la República con retraso, porque como cayó en Semana Santa, lo celebramos el viernes con un merecido homenaje a Salvador Bustamante, ¿verdad, Valle? Vale, que estuvo muy bien. Además, se lo merece. Un poquito estrecho, pero bueno. Bueno, sí, el sitio que estaba muy estrecho, pero vamos, lo sí. Pasamos muy bien. Y sí, fue muy, mucho personal. Muy entrañable, la verdad que la cena y el homenaje fue muy sincero el homenaje y muy muy sencillo, pero muy entrañable. Muy espontáneo, ¿verdad? Muy, sí, muy bonito. La no verdad. Es que Salvador se vaya a ir de la política ni del pueblo, es que lo echamos. ¡No! ¡Pasa segunda fila! ¡Pasa segunda fila! Pero no sabemos, pero porque va el número 8 de la lista, a lo mejor puede entrar. También, sí, ¿no? Sí, pues sería estupendo. Milagro. Milagro de Fátima Lourdes. Queremos que el personal que nos escuche y que reaccione las cosas y a ver, ¿qué pasa? Así se entusiasma. Pues ¿verdad? Sí, claro. Sí, es verdad. Pues nada. Enhorabuena a Salvador, desde aquí se lo decimos, que es un hombre que ha demostrado en su trayectoria su honradez, su trabajo, su dignidad y se lo merece. ¿Qué más? Siguiendo con nuestras actividades, hemos ido de visita, ¿no, Loli? Pues sí, hemos estado con la Asociación de Vecinos y Vecinas de Las Moreras, que fue un rato muy importante, el contacto con el grupo de personas con unas dificultades que tienen, que sobre todo es el laboral, o sea que lo que solicitan cuando pasamos por a ellos y hablamos con ellos y con ellas es que quieren un trabajo. Entonces ahí, pues claro, nosotras como buenas candidatas que somos, pues les dijimos que teníamos propuestas en nuestro programa electoral que iban a ser encaminadas a que a dar una bolsa, en una bolsa de trabajo, de el buen empleo del PER para que así se pudiese emplear a más personas, una contratación más larga. Estuvimos hablando también de dotar progresivamente a las barriadas de centros cívicos donde haya espacios para la participación y vida social. Estuvimos hablando de que es muy importante la coordinación de las asociaciones vecinales con el ayuntamiento y que para eso pues estamos en crear un consejo donde estén representadas todas las asociaciones de vecinos y vecinas. Y una cosa muy interesante que nos parece a nosotras y que estamos muy entusiasmadas es la creación de una línea de teléfono para recoger las quejas, las propuestas y denuncias de los y las vecinas y poder dar respuestas inmediatas. Bueno, estuvimos en Las Moreras, estuvimos en la Carrachela, o sea que vamos haciendo nuestra tanda de encuentros, contactos con vecinos y asociaciones porque creemos que la vida municipal, política municipal, tiene que ser con mucha participación. Uh-huh. Y la verdad que hay personas muy interesantes en todas las barriadas y saben más que nadie de cómo solucionar los problemas de su barriada, la limpieza, los parques, la pintura, en fin, todas las cosas que nos dan muchas ideas y desde aquí se lo agradecemos. Bueno, seguimos. En el aspecto político también, ayer domingo hubo una manifestación en Sevilla, era el Día Internacional del Trabajo, y estuvimos allí, hubo mucha gente, no tanta como debiera haber, porque la noticia triste de esta semana es que estamos llegando a 5 millones de personas paradas. Y parece que no afecta mucho a la gente, pero bueno, hubo un buen grupo de gente allí y estuvimos reivindicando. Por cierto, que hay una iniciativa no de ley para retirar la reforma laboral que ha sido aprobada. Se están recogiendo firmas. ¿Qué más? ¿Del pleno qué podemos decir del pleno, Loli? ¿Del pleno? Bueno, del pleno que se aprobaron unas cuentas, o sea, ¿cómo se dice? Un ejercicio de tesorería para ahí. Un presupuesto. Se aprobaron unos movimientos de tesorería para poder ir pagando créditos de los que estamos ahí apuntados. Y que Izquierda Unida se abstuvo, pero se abstuvo porque cree que debe abstenerse, pero al mismo tiempo reconocemos que hay que tirar para adelante, ¿no? Claro. Que quizás no es el modo de hacerlo de la manera que se hace, pero que hay que tirar para adelante. Eso fue lo más importante. Bueno, y lo más otra cosa que también se llevó una propuesta por Izquierda Unida fue lo de la creación de unas rampas. Unas rampas para que dos personas que viven en unos bajos de unos pisos del valle, pues tienen dificultad para salir de su casa, porque tienen 5 escalones a los cuales no pueden, ¿cómo se dice? Total, que hay unas rampas ahí, que estamos haciendo una gestión desde hace meses, una gestión para que esa, se eliminen esas barreras, que se creen unas rampas, y parece que todos los grupos políticos estuvieron de acuerdo que no podía ser que esas personas hiciera más de un año que no salen a la calle por esa dificultad. Por lo tanto, eso, a ver si tiene fuerza y... Bueno, se construyen rápidas. El representante de Izquierda Unida en el Parlamento Andaluz, Juan Manuel Sánchez Gordillo, también ha hecho una pregunta sobre las rampas, a ver si le dan solución, ¿no? Ahora que estamos en época electoral, por lo menos. Que es una rampa para quitar 5 escalones de unos bloques no vale tanto dinero. No. Hombre, porque no eso lo hemos hecho nosotros en mi casa por Alejandro. Quitamos los escalones y se puso... hacen las rampas en esta nueva, y eso no vale tanto dinero para no hacerlo. Nosotras no queremos ni que fuera tema político, pero verás que no fuera en estos momentos, porque no se deben utilizar estas cosas para estos momentos, pero queremos que se construyan las rampas y se eliminen las barreras. Sí, todas las barreras que hay en Écija, ya hablamos aquí un día de todas las que hay, que son muchas, ¿verdad? ¿Qué más? En la página de turismo de Écija se ha abierto una sección que se llama de un personaje que se llama Pablito, no sé si lo habéis visto. Sí. ¿Sí? ¿Lo has visto, Silvia? Sí, es el personaje que se ha creado para un poco un programa que hay de educación de nuestro patrimonio para los más pequeños, una guía, ¿no?, para conocer nuestro patrimonio para los más pequeños. Uh-huh. Pues... Está en cómic. Sí, está en cómic, es una historia del patrimonio de Écija a través del cómic, y este es este personaje, Pablito, el que va guiando a los más pequeños a conocer nuestro patrimonio. Sí, con una serie de actividades. Sí, claro, hay unas fichas de trabajo. Bueno, y hablando de turismo, el otro día hablábamos de que la Iglesia de los Descalzos no se abre. He leído en la página de turismo que se abre los domingos de 10 a 12, solo. Y se puede abrir a petición de un grupo de 25 personas. De 25 personas al precio de 2 euros cada persona. Pone allí en la página de turismo un teléfono, que ahora aquí no lo tengo, pero... si alguien tiene un grupo de 25 personas, pues llama ese teléfono y le abren la iglesia. Pero bueno, tienen que pagar para abrir la iglesia, entonces ¿para qué la han puesto tan bonita? ¿Para que la dien cerrada la tengan que pagar? Es que vamos, yo no estoy de acuerdo en esto, hombre, hablando... El domingo puedes ir gratis, de 10 a 12. Bueno, el domingo gratis, las personas que vengan, que de fuera, claro. Hombre, yo no sé qué acuerdo... No. ¿Llegaron o no dejaron de llegar? Porque en principio había un acuerdo, pero parece... Hombre, si llegaron a un acuerdo fue muy escaso. Sabemos que los monumentos tienen que estar abiertos, eso, y en muchos sitios hay una entrada. Entonces, si Écija tiene que estar abierta con una entrada, pues bueno, vamos a hacerla entre todos, porque lo que no puedes es tenerlos cerrados como los tenemos los monumentos y pasamos por delante de ellos. Y vienes con el grupo de personas que tú quieres enseñarle la ciudad a la cual tú vives, que es maravillosa, y que te quedas en esa situación, ¿no? Sí, tú vas a poner de ahí, tienes, sabes que vas a un sitio y tienes que pagar a lo mejor, pero vamos, que no creo yo que por una iglesia que se han gastado tantos millones y que está tan bonita que tengan que pagar. Siendo la joya que es, hombre, que ahora mismo es que tengan que la pagar joya de Écija. Por eso vamos. Digo que a mí me sorprendió, porque yo creía que habían llegado a un acuerdo con la Junta de Andalucía o con el ayuntamiento, no sé cómo lo habían hecho, y que se iba a abrir muchas más horas y que va a estar abierto al público y eso. Seguiremos indagando en ese aspecto. Sí. Para trabajar. Hombre, es que no viene, normalmente no vienen en grupos de 25 personas para pedir que le abran. Vienen familias, vienen. Pero en fin, a ver si lo mejoramos esto. Pues nada, vamos a seguir con un artista. Es que tenemos muchos artistas en Écija, ¿eh? He visto que tenemos a un hombre que se llama Fernando Sáez Pradas, ¿lo conocéis? No, ahora mismo sí, ¿no? Bueno, pues expone en Oviedo en la Galería Lola Orato, en una exposición que se llama Viaje ante el espejo, y hace performance y... Performance. Se ha entendido. Y hace y pinta también dibujos y cosas, y muy moderno, ¿eh? Que lo he visto yo por internet. También tenemos écijanos y écijanas por todo el mundo. Bueno, y tenemos a Fernando San Juan, que él presentó un espectáculo Donde viven las palabras. Ay, precioso. Un espectáculo de poetas y poeta écijanos, que le ha puesto música y baile. Y fue una representación muy digna, muy bonita y espectacular. Nos gustó. Sí, sí, sí. El año pasado también hizo un espectáculo, pero has mejorado mucho. Si me estás escuchando, y ellos, fantástico, me pareció. Felicidades, Fernando. Vamos a poner un poco de música de una cantante que nos recomendó el otro día nuestra amiga Susa Martín, Andrea Motis. No more blues, I'm going back home. No, no more blues, I promise no more to roam. Home is where the heart is. The funny part is my heart's been right here all alone. No more tears, no, no more sighs. No, no say no more goodbyes if trouble pain calls me. I swear I'm gonna refuse, I'm gonna settle down and there'll be no more blues. Every day while I am far away, my thoughts are homeward, forever homeward. I travel around the world in search of happiness, and all the happiness I found was in my hometown. No more blues, I'm going back home. No, no more tea, I travel in my wandering. Now I settle down and no tomorrow will find a man and fold a home. Well, we settle down, there'll be no more blues. Nothing but happiness. Where was it till now? There'll be no more blues. Bueno, como decíamos antes, aquí tenemos a tres amigas que se llaman Teresa Rosado, Pepi Muñoz y Rosa Gómez. que han estado muy calladitas hasta ahora, pero ahora les toca hablar. Ellas son de una asociación que se llama ANFUR. Explicarnos qué quiere decir, qué quieren decir esas siglas. Pues ANFUR significa Asociación Nuevo Futuro. Y se trata de una asociación que nace con las vivencias personales de padres y madres que tienen con niños, que niños y adolescentes que tienen este trastorno de hiperactividad de TDAH. El trastorno de hiperactividad de TDAH, pues si alguna persona tiene idea y si no, pues lo explicaremos de qué se trata. Es un trastorno con mucha impulsividad, puede ser con hiperactividad o sin ella y acompañado de la desatención, y existen combinados y existen un solo síntoma o varios dentro del trastorno. ¿Desde cuándo funciona esta asociación? ¿Cómo nació? La asociación, como bien he dicho, nace de eso, de las vivencias personales de padres y madres que tienen estos niños con trastornos de hiperactividad y la necesidad tan grande que existe por los niños y las demandas que ellos tienen en cuanto a sus dificultades. Y entonces, pues de ahí nace ANFUR. ANFUR lleva funcionando lo que son 5 meses y esperamos pues seguir muchos años, si, con la colaboración de los padres y todas personas que puedan ayudar, que de eso depende la asociación, de la colaboración entre todos. ¿Tenéis algún apoyo institucional o municipal o algo, alguna subvención? Actualmente la asociación con lo que cuenta es con la biblioteca, que tenemos allí 2 salas, en la que damos actividades a los niños con profesionales los miércoles y los viernes. Porque ¿qué tipo de actividades hacéis en la asociación y qué necesidades son las que tienen esos niños, que necesitáis hacer esos talleres? Pues estos niños tienen muchas necesidades, desde una persona profesional que le pueda dar unas clases de apoyo, porque dentro de del trastorno hay niños que necesitan más una serie de cosas que otros, ¿no? Pero vamos, empezando por un profesional de apoyo, un maestro de apoyo, podemos decir que un pedagogo, podemos decir que un psicopedagogo, podemos decir que un psicólogo, toda una serie de profesionales que ellos necesitan para que se trabaje con ellos. Un poco de refuerzo, ¿no? Escolar. Sí, porque... y sobre todo de conducta y demás, porque claro, cuando se cogen a tiempo y cuanto más niños y más infantil mejor, la edad sería de 6 años en adelante, pues claro, el resultado es mejor que cuando ya se cogen ya más adolescentes, que claro, ya entran otros problemas. ¿Y cómo se detecta ese tipo de problemas, ese tipo de trastorno? ¿Cuál es...? Pues el trastorno, los primeros que se dan cuenta del trastorno, digamos, son los colegios. Como profesionales y maestros es donde el niño pasa mucho tiempo. Entonces, donde se le ve si el niño presta atención, si el niño tiene mucha impulsividad, si el niño se mueve constantemente. Y entonces ahí es donde la primera llamada de alerta a los padres, digamos, que está en parte de los profesores, en los colegios, claro. Sí, pero ese problema, antiguamente yo me acuerdo que decía, es que este niño es muy nervioso y no está quieto. Y luego ya le han puesto eso que tú has dicho, culillo para el asiento. Culillo de mal asiento. Efectivamente, y ya le han puesto su etiqueta y demás. Bajo mi punto de vista, bueno, aparte de todas esas cosas que habéis dicho, a estos niños y niñas... ¿no sería necesario que, a medida que se van haciendo mayores, que ellos aprendieran a controlar esa hiperactividad? Pues de eso se trata. Sí. Por eso se le estamos pidiendo y tenemos que tener la ayuda de estos profesionales, que son los que le enseñan a ellos a autocontrolarse, a tener una organización y a que ellos sean autónomos cada vez más y se puedan desenvolver como cualquier otra persona normal. Sí, puesto sí. Lo que ellos tienen no es una enfermedad, es un trastorno. Sí, es un trastorno. Sí. Pepi, tú eres la profesional de la asociación, ¿no? Yo soy la presidenta de la asociación, la que la he formado. Sí, pero ¿eres psicóloga o...? No soy psicóloga, no. Ah, vale. Que es que eres madre de un niño o una niña con esto. Rosa, ¿y cómo en la familia no se detecta que tienes un niño o una niña hiperactivo? Sí, desde temprana edad. Desde la temprana edad se detecta que el niño tiene unos movimientos que no son normales a propios de otros niños, un niño más inquieto, un niño que según va, por ejemplo, mi hija iba en el carrito y según iba con el carrito iba a dos manos, todo lo que pillaba lo iba tirando hacia atrás, no paran, no quietan, normalmente suelen tener también algunos trastornos de sueño. Entonces, desde muy temprana edad uno se da cuenta de que el niño tiene, que es diferente, o sea, que tiene un nerviosismo que no es muy apropiado. Según va creciendo, eso se va acentuando. Y cuando ya entra en el colegio, pues claro, se va acentuando con el problema de malas notas, de niño... Es el típico niño que nunca está invitado al cumpleaños. O sea, se les invita a todas las clases, menos a este. Se va a una excursión, sí, pero siempre se busca una excusa para que este niño esté castigado y no vaya a la excursión. O sea, es siempre el niño un poco marginado. Claro, marginado a nivel también colegio y a nivel niños, porque los niños son los más crueles que hay en este mundo con respecto a otros niños. Entonces son niños que los marginan. Entonces, eso es la pescadilla que se muerde la cola. Ellos son impulsivos, son nerviosos, no atienden, están marginados, al no estar marginados se sienten todavía más, se quieren destacar, al destacar se ponen más alterados, tienen actitudes no muy adecuadas, se les castiga, entonces ellos mismos ya su autoestima se les viene abajo, que es uno de los grandes problemas de estos niños. Se consideran niños pues que estoy malito, que estoy tonto, que me pasa algo, que no estoy bien de la cabeza. Luego ya sí toman medicación, porque también otra de las terapias de estos niños es la medicación. Entonces la medicación les controla bastante bien, pero claro, si se enteran los demás niños, pues también ya es la marginación. ¿Te has tomado la pastilla? Este niño está loco, este niño, en fin, es una problemática que hay que tenerla, que hay que conocerla para entenderla. Pasarla, los profesores tienen que estar muy muy encima de ello, controlando mucho la situación, sabiendo qué situación es. No niños mal educados, qué clase de padres tienen. No, son niños que tienen un trastorno y que tienen que tener una conducta, porque son niños totalmente normales. Tú ves a un niño que síndrome de Down, y en principio tú ya sabes, pobrecito, es síndrome de Down. Entonces ya ese niño se le trata como síndrome de Down. Estos niños, ¿no? Son niños totalmente normales, activados. Además son niños muy extrovertidos, muy cariñosos, muy amigos de sus amigos, pero no tienen amigos. Entonces los profesores, claro, tienen que darse cuenta para saber tratar esa situación y controlarla desde el principio y evitar por todos los medios que sean la cabeza de turco, ¿no? Está hablando. Los niños son los más crueles que hay, como alguno tenga alguna falta. ¿Vosotros habéis hecho algún censo para saber el número de niños hiperactivos que hay aquí en Écija? Bueno, aquí en Écija no se sabe. Lo que se sabe es que hay entre un 5 y un 10% de la población juvenil, infantil, juvenil, son hiperactivos. Entre un 5 y un 10%. O sea, es un porcentaje muy elevado. Sí, claro. Aquí en Écija no lo sabemos. Hay más de los que están diagnosticados, sí. Y más de los que se saben. Pues porque también los padres somos también un poco reacios a querer saber que nuestros hijos tienen ese problema. También somos un poco reacios a saber que a que la gente sepan que nuestros hijos tienen un pequeño problema, porque nos dan miedo al rechazo, nos dan miedo... A que los estigmaticen. Que de hecho lo están. Sí, pero de todas formas, cuanto más pronto se detecte el problema, mejor. Por supuesto. Porque eso al final, a la larga, si no sería un fracaso escolar. Por supuesto, totalmente. Por supuesto. Y no, pero es que eso conlleva más. No solamente es fracaso escolar. Es que estos niños llegarán un día... Social. Estos niños son adolescentes. Son niños marginados. ¿Dónde va la marginación? Con niños marginados. Y entonces ya entramos en otro tema. Claro. Puede ser alcohol, drogas y demás, que eso hasta mejor ni pensarlo. Entonces, mientras que es un niño que desde el principio está controlado, está tratado, está llevado tanto por sus padres, también tenemos que educarnos los padres, porque es difícil. Entonces los padres tenemos que educarnos, saber lo que tenemos y cómo poder ayudarles. Claro. A los niños, los profesores, o sea, en el colegio es imprescindible. Sí. Imprescindible. Entonces, si sabemos llevarlo, controlarlo, la medicación, entonces estos niños pueden ser unos niños, vamos, Einstein era hiperactivo, sí. Clinton era hiperactivo. Sí. O sea, y si nos remontamos sí, a la historia... Sí. Hay mucho. Porque además suelen ser niños muy inteligentes. Sí, además no se nota. Cuando tú lo vas conociendo es cuando ya te das cuenta, pero tú ves, porque yo es que hice un curso hace varios años de TDAH, y entonces uno de los ponentes era, nos dimos cuenta al cabo de ya de mucho rato, de que era hiperactivo, pero claro, ya era una persona adulta y él controlaba su hiperactividad. Entonces tú no te das cuenta, a medida que ya va avanzando y va avanzando la ponencia, y dice, este hombre tiene algo raro, lo que sea tiene, pero, y ya no... Sí, son niños, además son personas que luego pueden llevar una vida totalmente, vamos, que de hecho tienen una vida totalmente normal. Claro, por supuesto. De hecho son muy inteligentes, la mayoría son más inteligentes del índice normal. Uh-huh. O sea que... Tere, ¿tu niña cuántos años tiene? 9. 9. ¿Y cuándo te diste cuenta que era hiperactiva? Me di cuenta yo, los profesores en mi caso no se dieron cuenta, me di cuenta yo. Me dijeron que la niña, lo que siempre dice, la niña está muy mimada, la niña que la lee, y yo le decía que no, que mi hija algo tenía, no sabía el qué, pero algo tenía, ya lo cogió el psicólogo del colegio, yo me hice un estudio, y a través de una señorita que entró nueva, pues ella dijo, pues sí, es verdad que tu hija tiene algo, y ya pues le pusimos, como mi compañera ha dicho, el tratamiento, pero es verdad que es un niño marginado, mi niña este año, cuando la estaba aceptando antes, ahora, antes de ningún cumpleaños, siempre si va a jugar en grupo de compañeros, yo con Pablo no me junto, yo con Pablo no bailo. Ten en cuenta que eso se ha descubierto, se ha llevado así hará poco tiempo, pocos años. No, más de hace más de 100 años que ya se sabía eso. Sí, ¿eh? Pero a nivel escolar y demás... Hay poco, porque se decía lo que te he dicho anteriormente, que era, este niño es muy nervioso. Pero porque no se ha querido, porque en el colegio no se quieren dar cuenta. O sea, es más fácil, yo entiendo también a los profesores, o sea, no vamos a remeter contra ellos. O sea, yo también entiendo una clase que están tan saturadas, que tienen 24, 25 niños, entonces ellos van a la media superior, a lo más fácil. Los niños que son más complicados o por hiperactivos o porque son más torpes o porque por mil y unas circunstancias, entonces van siendo niños que los van dejando, los van marginando, que yo entiendo a los profesores también, o sea que bueno, yo no estoy de acuerdo, perdona. Yo tampoco. Bueno, pero yo hablo de... Habrá profesoras y profesores. Exacto, esto, pero vamos a generalizar, claro. Pero hablamos en general, o sea, en general. Pero yo lo que sí es verdad, hombre, yo ya tengo una edad, pero yo en mi carrera nunca he hablado de este, nunca me han hablado, no me hablaron de este síndrome. Es que es un desconocimiento. Fue posteriormente que lo tuve yo que estudiar, ¿no? Lo tuve yo que aprender leyendo, porque claro, un maestro, una maestra siempre tiene que estar al tanto de lo que va pasando. Antes era un niño nervioso, como dice Toña, y un niño, una niña nerviosa. Hay niños que son mal educados y no son hiperactivos y son mal educados. Pero hay una gran diferencia entre un niño maleducado y un niño hiperactivo. ¿Eh? Claro. Sí, pero... Que el niño hiperactivo puede ser maleducado, ¿eh? En un momento también, dado. Claro, que sí. Porque su hiperactividad sean todo, que el niño maleducado. Porque su impulsividad, y ante una injusticia, porque además como son niños que además incluso están machacados, yo los, o sea, no quiero meterme con la enseñanza, pero sí, los profesores por desconocimiento, entonces los castigan o los ponen partes, entonces ellos se sienten injustamente, porque piensan, si yo no he hecho nada, porque yo realmente no han hecho nada. Entonces, cuando se dan cuenta de eso, ¿qué hacen? Que reaccionan, y reaccionan a lo mejor de una forma mal educada. O sea, que pueden ser mal educados, pero no porque ellos tengan una mala educación en casa, que es diferente, o sea, yo creo que hay que... Pero aquí es donde reivindicamos siempre, desde esta mesa, lo hemos dicho muchas veces, falta profesionales de apoyo, o sea, recursos. Sí. Aplicar los recursos, esos tan bonitos que tuvimos en la LOCSE, que nadie estaba de acuerdo, pero la LOCSE es maravillosa, porque dice aplicar a cada uno lo que necesita. Entonces, en vez de aplicar, o sea, ponerla en marcha con recursos económicos, porque porque si una clase tiene dos o tres personas con necesidades especiales, vamos a poner más refuerzo en esa clase. Exacto. Entonces, ahí está lo que sería maravilloso si tuviéramos las cosas en condiciones. Y otra cosa, que lo ha dicho Loli, y yo reivindico también, porque fui presidenta de una asociación de madres y padres de un colegio durante muchos años, y es que los maestros y las maestras se tienen que ir reciclando. Sí. Cualquier profesional se va reciclando a lo largo de su carrera. Todos los profesionales les exigimos. Entonces, al colectivo educativo, que es maravilloso, que hay gente estupenda, sí, que hay gente muy trabajadora y muy concienciada de lo que tiene delante, que son personas que son el futuro. Exacto. El futuro. Entonces, yo ahora mismo, por ejemplo, estoy encantada con los profesores. Perdón, a lo mejor solamente estoy hablando yo. Yo ahora mismo estoy encantada con el profesorado que tiene mi hija, porque lo conoce y lo ha entendido. Entonces le está dando lo que ella necesita. Y la niña, claro, la niña pega un cambio de la noche al día. Entonces, ¿por qué los colegios no hacen charlas? ¿Por qué no van profesionales? Una vez tienen un día a la semana tutoría, ¿por qué no se cogen profesionales y dicen, bueno, vamos a ver, hoy TDAH, mañana síndrome de Down, pasado Asperger, al otro perico de los palotes? Sí, y entonces, lo que yo te quiero decir, Rosa, que sí, que tienes razón, pero que es difícil decir cuál es la línea. Sí, delimitar. Este niño es hiperactivo. Todos los niños son nerviosos, todos los niños se mueven mucho, todos los niños tienen muchos. Hoy en día la mayoría tiene trastornos de atención. Yo creo que es por la televisión, son incapaces de atender 5 minutos seguidos. Es muy difícil. Tienes que cambiarle constantemente de actividad y jugar con ellos, sobre todo cuando son pequeños, porque es que si no, se pierden enseguida. Uh-huh. Alguien ha dicho que es del zapping, que están continuamente. Y hay un libro del que después voy a hablar, que no sé si lo conocéis, que se llama Aprender a Vivir, de José Antonio Marina, que es un... Ah, sí, sí, lo he escuchado. Sí. Sí. Bueno, pues dice que los niños educan su entorno. Las personas educamos a los niños y a las niñas, pero ellos y ellas también influyen en nosotros, ¿no? Si tú tienes, lo explica él muy bien, os recomiendo que leáis este libro, si tú eres madre y tienes un niño irritable, posiblemente tú también te vuelvas irritable. Entonces es lo que decía antes no sé quién, que la pescadilla que se mueve la cola. Pues lo mismo pasa con los maestros y las maestras. Si tienes un niño irritable, que tú no sabes que tiene un problema serio, pues igual tú también en un cierto momento te puedes... Hombre, no lo justifico. Siempre las personas mayores deben de estar preparadas para todo eso, ¿no? Sí, pero en todo caso, un maestro o una maestra no es un profesional de la psicología o de la... como para poder exigirle que haga un diagnóstico... Aquí no se intenta decir que tengan que hacer un diagnóstico a los profesores, pero sí, si un profesor determinado, el padre ya se ha encargado de llevar unos informes a ese colegio, porque normalmente se pide o se debe de pedir el padre que tenga un trastorno, su hijo llevar cuando pasa a un instituto, porque en un colegio el entorno es más de protección y están mejor los niños que cuando pasan a un instituto. Entonces, si un niño cualquiera se descontrola, esto es mucho más. Entonces, si se les lleva ya un informe preparado de un diagnóstico más o menos de que este niño tiene un trastorno, pues ese mismo tutor o ese equipo educativo se encarga de extenderlo al entorno, claro, que va a ver al niño. Pero ahora dentro de ese entorno hay quien quiere colaborar y quien no. Pero entonces, yo te digo, Pepi, que muchas veces ni los propios padres saben que tiene un problema ese niño o esa niña. Bueno, que es hiperactivo. Sí, pero yo... mi niño es que es muy nervioso, mi niño es que no para, mi niño es que... Y no saben ponerle nombre. Y entonces, si una cosa es que lo detecten, hay equipos de atención temprana, cuando son pequeñitos, tienen 3 años, 4, y ya te llevan los papeles, entonces el maestro o la maestra dice, este niño ya, mira lo que le pasa. Entonces sí. Pero que incluso Loli, cuando se llega a ese punto, incluso en ese punto hay profesores que no le encuentran, que tú como madre no le encuentras la colaboración que debería de tener tu hijo. Porque claro, si hay un problema de eso, se debe de tener en cuenta ciertas cosas y no como regla general, porque molesta o porque te llama la atención continuamente, te echo fuera. Yo como madre veo que ese no es el resultado ni la forma, porque yo digo y parto de que si hay que castigar, hay que poner un castigo, se pone y se debe de poner, pero siempre adecuado a lo que se sepa y sabiendo y teniendo conocimiento de lo que hay por delante, porque si el problema es este, pues hay que ver la forma y no de echarlo, por ejemplo, a una aula donde están niños conflictivos y niños que ya de por sí tienen otros problemas porque no quieren estudiar, porque están fuera del contexto escolar, que están allí porque son las horas que tienen que estar, pero no le queda más remedio, y entonces se junta, otra vez decimos lo mismo, como el pez que se muerde la cola, la hambre con la gana de comer. Volvemos a echar al niño que de por sí tiene un problema con los que ya lo tiene. Entonces, más que a beneficiarlo, lo estamos perjudicando. Es complicado, ¿eh? Claro que es complicado. Es mucho. Tenéis, sí. Por eso lo que intentamos, y nosotros como asociación, desde un principio, lo que yo he querido como presidenta es hacer, y es lo que estoy, que se hagan unas charlas dirigidas a los profesores, los profesionales, para que los profesores tengan una idea, por lo menos mínima, de por dónde pueden ir las cosas. Y bueno, pues este puede serlo y este lo parece o no lo es. Aparte de que la parte, digamos, de los padres, como llevar un informe y como saber el diagnóstico de su hijo, es lo primero, por supuesto. Pero aparte que el equipo, también los padres y ese niño necesitan una ayuda en el equipo educativo, porque siempre hay que estar, claro, en contacto, los padres con el colegio, intentando de que la cosa vaya conjunta. Claro, claro, por supuesto, eso es lo primordial. Sí, nosotros hemos organizado con el CES de Osuna, hemos llegado a un acuerdo para que se hagan unas charlas ahora y se hicieran antes de terminar el, digamos, el curso de este año. Qué bien. Y se van a hacer a partir del día 10 de mayo, costarán de 5 sesiones, creo, de 10 al 31 de mayo, pero concreto la hora que se va a hacer será por la tarde y según me han dicho va a ser la SAFA. Ya se concretará la hora exacta de empezar y los días exactos para que no se haga muy largo, para que sean alternativos de una semana, o empezamos el día 10 martes y se siga los días siguientes de la siguiente semana. Es dirigida a los profesores, los profesores y a los padres, pero padres que estén interesados, que quieran, pueden asistir. Aquí lo que nos interesa a todos es eso, colaboración. Y por supuesto lo que hemos dicho antes, que los padres que tengan o se encuentren pensando mi hijo puede serlo o no puede serlo, que salgan de la duda, que lleven a su hijo a un profesional, que le hagan sus test correspondientes, y si este niño lo tiene, lo primero es que ellos como padres lo asuman, porque si no, no pueden ni ayudar a sus hijos ni ayudarse a ellos mismos, claro. Empezando por ahí. Y luego ya pues hay que hacer hincapié en los colegios, con los profesionales y con la ayuda que disponemos. Porque claro, quisiéramos tener en todos los colegios lo que son psicólogos y equipos de orientación que estén dispuestos cuando nosotros como padres vayamos a escuchar, a hablar con ellos por el problema de nuestro hijo. Pero lamentablemente en unos colegios existe y en otros no. Entonces ahí también hay falta de recursos y falta de personal y falta de personas que harían falta para llevar todo esto adelante. ¿Y dónde está ahí? Por si alguien nos está escuchando. Sí, nosotros actualmente estamos en la biblioteca los lunes y los viernes. O sea, los miércoles y los viernes. A partir de las 6 de la tarde estamos en la biblioteca para los padres que quieran informarse y que quieran... ¿Tenéis un número de contacto? Sí, está un teléfono fijo que es el 95-590-4177 y un teléfono móvil. Y también nos habéis dicho que allí en la biblioteca les van a dar información a las personas que se lleguen por allí. Sí, ya en la biblioteca ellos están ya pendientes de lo que la actividad que nosotros hacemos allí, y normalmente cuando cualquier persona entra y pregunta por nosotros, ellos mismos le indican dónde estamos. El teléfono móvil sería el 647-512-941. Yo quiero decir que cualquier padre que... Bueno, esto hay que decir que no es un trastorno grave, ¿verdad? No. Que no es una cosa... No, nada que puede, es grave, no. Tampoco. Nada. ¿Y qué medicación reciben? Porque habéis hablado de que algunos niños están en tratamiento. Sí. ¿Qué medicación...? Pues que normal. Tranquilizante. Será diferente. No, todo lo contrario. No. Ellos no necesitan tranquilizante. Ellos lo que necesitan es el metilfenidato, que es un componente que tiene la medicación que toman estos niños para, digamos, activar un poco, ¿no? La disfunción de las neuronas, que es el trastorno que ellos tienen. Porque ellos lo que tienen es un trastorno neurobiológico. Entonces, el 80% más o menos dicen que puede ser genético y viene de la rama del padre. No se sabe, eso es en algunos escritos que hay hecho. No que tenga tampoco, puede ser que, sí, que, son que nos equivoquemos algo, pero vamos, que un 80% es genético, más o menos. Y se da más en niños, en varones, que en niñas. También los hay en niñas, pero normalmente se da más en varones. Bueno, pues yo animo a todos los padres y madres que cuando noten algo extraño en los niños y niñas, que los lleven al psicólogo o los lleven a, o vayan al equipo de atención temprana o los lleven al pedagogo del colegio para cuanto antes se detecte, mejor, ¿no? Porque hay, no solo hay esto de la hiperactividad y la falta de atención, hay también el síndrome de Asperger, una cantidad de cosas que muchas veces los desconocemos porque son cosas que han ido surgiendo y que se pueden tratar y que se pueden solucionar pronto. El primer paso yo diría que es el pediatra. Sí, una vez pediatra. Que el padre se da cuenta, primero ir al pediatra, y ya el pediatra es el que más o menos lo pone en decir, bueno, pues vamos allá a derivarlo al psicólogo o además. Nosotros como asociación hemos llegado también a un acuerdo con una clínica particular en Sevilla, que donde hay neuropediatra infantil, psiquiatra infantil y psicólogo infantil. Estos profesionales verían a nuestros niños, ya siendo socios de la asociación, por un precio bastante razonable en cuanto a que son, digamos, consultas privadas que suelen estar entre 70 y 80 euros, y a nuestros niños los verían por 35 euros. Ahí ya el profesional, que son profesionales, vamos, de los mejores que hay, que están, en este caso están en Sevilla, pues verían a estos niños y se le harían sus estudios correspondientes y se les traerían su informe, que sería una cosa de lo más adelantado para saber por dónde van los padres. Bueno, pues muy bien, si queréis añadir algo más, yo os ofrezco estos micrófonos para que deis publicidad a la asociación y a todas las actividades que hagáis, cada vez que las hagáis. Y vamos, que os deseo que vuestra asociación continúe mucho tiempo y que tenga sus resultados, que estoy segura de que los tendrá. También bueno, deseamos pues, que tengáis una sede. Eso es lo que nos hace mucha falta. Porque si no, no podemos plantear muchas actividades y no podemos plantear muchas cosas si no tenemos un sitio. La verdad es que sí. Si alguien conoce algún sitio que nos pueda acceder. Por eso necesitamos mucha colaboración por parte de todos y a ver, porque el empeño y el trabajo no nos va a quedar por hacer. ¿Cuántos años tiene la asociación? ¿Cuánto tiempo lleva? Años, nada. Cinco meses. Yo creo ¿Y cuántos usuarios hay? ¿Cuántas personas usuarias hay? Pues sobre 10, 12 familias. Ahora mismo llevamos muy poquito tiempo, o sea que yo de hecho estoy muy contenta porque vamos, se ha conseguido mucho en tan poco tiempo. Claro, porque habrá personas que no lo sepan. Claro. Es que, entre otras cosas, mucha gente no nos conoce. Y no viene a la asociación porque van a no señalar a su hijo, ¿no? Ahí se equivocan. Sí, pero vamos, que eso, pues, si un niño tiene una cosa, lo que mientras más pronto se corría o se pueda corregir algo, es mejor, ¿no? Yo conozco de muchas familias que sus hijos tienen ese problema, pero no quieren a la asociación para... Sí, para que no digan que tienen niños así en otra. Porque quiero ocultarla y una cosa, vamos, pero no bueno, una enfermedad ni no, nada, nada enfermedad. Una cosa normal y corriente, hombre, un poquito de... Sí, está bien. Pero que no es para muchos padres como, no porque vaya que mi hijo... Claro, yo te digo que, por ejemplo, antes en el colegio cuando un niño recibía apoyo, los padres se subían por las paredes porque mi niño no está para apoyo, porque mi niño... Cuando, y ahora es lo más normal del mundo, ¿eh? Porque nosotros se lo explicamos a los niños. Bueno, es que necesita que le ayuden un poco. ¿Qué pasa? A ti te hace falta que te ayuden en matemáticas y al otro le hace falta en lengua. Si con tanta gente no atiende bien, pues le ayudamos. Y está normalizado, ¿eh? Por lo menos mi experiencia... es que los niños y las niñas no dicen nada de los que van a apoyo, para nada, al revés. Dicen, yo también quiero ir. No, no, de ella, yo creo que muchas veces los mayores son incluso peores que los niños. Yo creo que son cosas lo que imagina a los niños que los propios niños, Muchas veces son los padres. Somos los mayores los que imaginamos. Sí, lo que imaginamos. Y yo siempre le digo a los padres y a las madres que cuando me dicen, es que yo estoy con un niño que no lo deja, que se pelea con él, que no sé qué, no sé cuánto, siempre digo, no sabes la suerte que tiene tu hijo, porque va a aprender a vivir con una persona diferente, porque la vida es muy dura y tú tienes que aprender a encontrarte con todo tipo de personas. Como, porque mucha gente dice, no lo pongas con este, no lo pongas con el otro, no lo pongas... Qué pero bueno, es una suerte que puedan tener la oportunidad de estar con niños hiperactivos, con niñas con síndrome de Down, con niñas con alguna discapacidad, porque eso te va formando. No puedes meter a los niños y a las niñas en una urna. Es que después sales a la calle y tú no vives... O hacer como la Esperanza Aguirre, que va a hacer. Eso iba a decir. Aunque yo sea madrileña, exacto. Qué horror. Dilo, ¿qué va a hacer la Esperanza? Bueno. Sí. Dilo. ¿Qué va a hacer? No hay problema. ¿Qué va a hacer? Hacer colegios de excelencia. Claro. Imaginaros. Ay, pues, Dios, o sea, vamos a hacer guetos. Sí. Exacto. O sea, Madrid va a ser un gueto. O sea, los inteligentes por un lado y los tontos por el otro. Y los pobres, los racistas, los negros, los gitanos, los romanos, los moros, como decimos aquí, todo ese tipo de cosas, eso ya es que ni contamos con ellos. Es que cuando escuchamos eso es un fascismo total, ¿eh? Claro. ¿Qué estos? Fuerte. Pues, ¿estos han vuelto los nazis? Ay, perdón. Sí, por ahí vamos. Sí, bueno, no pasa nada. Sí, ha habido gente que siempre ha querido hacer una segregación en las clases. A los que den más problemas juntos, los otros, y por lo menos en mi colegio siempre nos hemos negado, eso no. Pero no, porque todos aprenden de los demás, que aprenden de verdad, es que lo dice José Antonio Marina, es que la vida no es solo tener éxito. ¿A qué le llamamos tener éxito? ¿A saber mucho, a tener muy buenas notas? Para mí no. Eso no es tener éxito. No. Tener éxito es ser feliz, saber lo que quieres, hacer un proyecto, ser sociable. Eso es tener éxito. No es ni tener dinero, ni tener títulos, ni tener... No es verdad. El que más tiene, sino el que menos necesita. Exactamente. Hay personas que son muy inteligentes, sacan unas notas buenísimas y luego son trabajadores nefastos. Sí, son inútiles. Lo contrario, uno más mediocre es un excelente trabajador en cualquier trabajo, cualquier tipo. Uy. Pero vamos solamente a la perfección, de un tipo que hemos hecho los más guapos, los más inteligentes, los más delgados y los más rubios y los más altos. Por eso, cuidado con los medios de comunicación, que nos marcan unas pautas que son horrorosas. Y el dedo significa apago la tele y me voy a dar una vuelta. Que tenemos esa fuerza. A ver, porque los medios de comunicación nos están haciendo esas clases, ¿eh? Muy fuertes. Sí, yo creo que... Come coco. Menos televisión y más actividades de deporte y más salir a la calle y más relacionarse con los demás y más convivir, que en realidad es lo que está faltando. Nada más que encerrarse y maquinita y tele. Y estamos como los robots. Individualismo total, vamos. Bueno, pues lo dicho. Os vais a quedar con nosotras, ¿no? Y podéis hablar con cada vez. ¿Os gusta leer? A mí sí, a mí mucho. Pues tenemos una sección de libros. Vamos a ella. Todos están los libros, todos están los libros, todo, todos están los libros, todos están los libros, todos están los libros. ¿Habéis leído algún libro últimamente que queráis recomendar? Yo la verdad que poco tiempo, porque me paso la mitad del tiempo en la casa o investigando ve por dónde voy. Y la verdad que poco tiempo. Yo ahora estoy leyendo Corazón helado de Almudena. De Almudena Grande, estoy ya terminándolo. Y bueno, la verdad que me está costando mucho trabajo leerlo. ¿Por qué? Porque tiene, para mí, o sea, mezcla mucho los personajes... se va de un tema a otro. Y entonces cuando empiezas ya cuando coges otro episodio, pues ya te has perdido, ya no sabes a qué se está refiriendo. Repite mucho. O sea, este concretamente me está costando mucho trabajo leerlo. Pero bueno, me he hecho el propósito que tengo que terminarlo y tengo que terminarlo. Ahora, al final es cuando más me está gustando. Eso es una técnica de Almudena, grandes. A principio va hablando de muchos personajes, sí, se lo vas entremezclando, sí. Y cuando y a mitad del libro dices, calla, que te tengo que ir para atrás porque para ver de quién es y de qué voy, y yo me paso todo el tiempo yéndome para atrás, porque como tampoco estoy leyendo constantemente, sino claro, que leo por las noches cuando me acuesto, pues trato de leer un rato en la cama, pues claro, a lo mejor se me ha pasado quién es Ignacio. Sí, sí. Y entonces me tengo que ir para atrás para buscar a Ignacio, el apellido, mezcla los apellidos muchos también. Este me está costando trabajo leerlo. Bueno, pues ya que has hablado de ese libro, y yo voy a hablar, pero ya la próxima semana, de este, de Aprender a Vivir, que me parece muy interesante y os lo recomiendo. Y tenemos que hablar en esta sección de libros esta semana de Ernesto Sábato, ¿cómo no? ¿No? Este hombre que acaba de morir con 99 años, ya iba a cumplir 100, que fue un escritor muy comprometido. Él estuvo en la Comisión Nacional sobre la desaparición de personas en Argentina. El Nunca Más, inventó el Nunca Más, que luego los gallegos copiamos para lo de Nunca Más del Chapapote. Y nada, su obra más famosa es El Túnel, ¿no? El Túnel, y sobre héroes y tumbas, y el famoso Informe de Ciegos, ¿no? Pues nada, también esta semana hubo otro acontecimiento literario, que fue el premio Cervantes Ana María Matute, que ya hablamos aquí un día de ella también, que fue muy entrañable su discurso, no sé si lo oísteis. Sí, fue muy bonito, sí, a mí me gustó muchísimo. Sí. Muy sencilla, muy... Lo que tú decías, lo de somos serias, las mujeres somos serias, pero no solemnes, ¿no? Entonces sí, me encantó, le dio un punto totalmente diferente. Sí, es verdad. A la ceremonia, sí. Bueno, pues vamos ahora con nuestro espacio verde. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ya, ya, yo te quiero verde. Ah, se me olvidaba decir que hemos mandado a Valle al cine. Yo no he tenido tiempo de ver ninguna película, no sé si visteis alguna. Yo sí he visto La Águila Roja. Venga, Valle, crítica. Es la primera vez que voy al cine, que fui andandito de los pisos amarillos hasta allí, que trabajito me costó llegar, después fueron por mí, pero la próxima vez que te mande Valle, pide que haga desplazamiento. Sí, la próxima vez que la jefa te mande. No, lo que tenía que haber es un autobús sábado y domingo por la tarde, siquiera. Hombre, pues sí. Porque es que los mayores no podemos ir. Esto se lo digo yo a los de Flores, digo, es que antes lo había los sábados y los domingos por la tarde. Ya no hay. Que vaya, hace más tiempo que la más. Lleve de los pisos amarillos hasta allí, agarra a mi hija, y le digo, sí, yo digo, bueno, yo Valle, aquí, pero sí, habla, pero de vamos, la película. ¿Ustedes no habéis visto la serie? Sí, la he visto. Pues está preciosa, bonita de verdad. ¿De qué trata la película? La película de un maestro, es maestro escuela. Sí, de amor, pues, ¿no? Muy pobre, y se hace como como Superman, se transforma. Superman, y el otro es como el zorro. El Antonio Zorro. Sí. El Antonio Banderas. Sí, está muy bien. Por visto son hijos de rey y total. Un hermano no sabe que son hermanos. Es más malo que este, se disfraza de águila roja y... Bueno, y tú no sabes ni la gente que las cosas que hace buenas. Va haciendo el bien en el pueblo. Sí, además merece la pena porque el actor es guapísimo, el hombre. Por eso habrá que ya ver la también, y todo lo que trabaja, pero vamos, está muy bien. Está muy bien. ¿Y de qué época es? ¿Actual o antigua? No, son antiguas, porque son de esta duquesa, de esta... La duquesa, que hay una duquesa... Pero duquesa hay la duquesa, también. La duquesa no es nadie, la duquesa... Se acuesta con medio a película. Pero está muy bonita, está muy bonita. Y tiene suerte. Y encima yo guapo, ¿no? Sí, va guapo, pero todavía. Nosotros, como la serie nos ha gustado tanto, filmamos bien, muy bonita. Mira, por el primer estreno que he ido desde el cine, pues una película, no, sí, una triunfado. Película que me gustara a mí, si no, no. Me triunfa. Muy bien, pues la veremos. Yo tengo ganas de verla, la verdad. Sí, no, sí, muy bonita, es preciosa. Pues en el Espacio Verde vamos a hablar, aunque ya han hablado por activa y por pasiva, de los 25 años de Chernóbil. ¿Sabéis? La gente que en Écija había una... No sé si está este año todavía han acogido niños de Bielorrusia. En Écija hace ya muchos años. Si yo no estoy equivocada. Yo es que mis padres hemos acogido en mi casa... Pues ellos 7 años hemos acogido a niños. Y es verdad que había una asociación aquí en Écija. Sí. Recuerdo el primer año que nosotros cogimos niños 3 autobuses. En el mes. Desde Aproni fue la primera vez que vinieron los autobuses con estos niños. 3 autobuses el primer año, había 2 turnos, había uno que era en julio, otro en agosto. Después se creó la asociación personas que estaban, familias que estaban dentro de Aproni, que acogían a niños, crearon la asociación Primavera 82, si no sí. me equivoco, que estaba en la zona de Lesilandia, tenían la sede. Y bueno, hubo como un boom y la verdad que después pasaron ciertas circunstancias y no sé también... ciertos factores que hicieron pues bueno que dejaran de venir niños. Los últimos años sé que han venido a Luisiana, Campillo, sí. han venido algunos niños, pero no sé, no hay ese movimiento en Écija que había Hace 2 años todavía se traían, a través de la Fundación Internacional Aproni, y a lo mejor era más la comarca que acogía que Écija propia. Hace 2 años, yo no sé si el año pasado pudieron venir o no, porque eso lleva un trámite burocrático, no sé, muy duro. Y sí, después pero... también, los años que nosotros acogimos a niños, también el viaje era subvencionado por la fábrica de los padres y madres de los niños. Entonces, en un principio, pues subvencionaban que estos niños vinieran aquí, después hubo problemas, dejaron de subvencionar. Hubo años en que las propias familias de aquí de Écija pusimos dinero para pagar la mitad del viaje de los niños, porque las familias no podían con esos gastos. Después también, pues bueno, también pasa como todo, hay malinterpretaciones aquí, allí. Bueno, eso hizo que un poco que las familias de aquí se desencantaran y bueno, dejaron de traerse niños, que bueno, que la función era no era ni darle más ni menos, sino que los niños cambiaran de aire, que respiraran otro ambiente, que tomaran el sol, que allí tenían alimentos, que tenían, porque había un concepto, ¿no? La gente, yo, me llamaba mucho la atención cuando se iban los niños en el autobús, había niños que se iban con barquetas de melones, yo he visto barquetas de melones, litros y litros de aceite, pasta, y yo hice amistad durante muchos años con una monitora que venía con los niños y decía que les resultaba curioso, bueno, que los niños fueran cargados con pasta, que allí había roca, había espagueti, que el tema era, bueno, que estaba todo contaminado el ambiente y que era más que los niños vinieran, que disfrutaran del sol, si alguna familia podía hacerle alguna revisión médica a algún niño y arreglarle pues una muela, pues llevarlo y hacerle un chequeo, pues bien. Pero se extrañaban mucho de eso, ¿no? Y tenían mucha familia la idea como de pobrecito, y no. Parece que porque a lo mejor hubiera pasado lo de Chernóbil, pues no tuvieran acceso a la cultura cuando tenían un nivel cultural que bueno, y unos recursos que a lo mejor nosotros deberíamos de tener, ¿no? Es otro, pero tenía la gente una visión... Se vuelve otra vez a lo mismo, los medios de comunicación dan esa visión, claro. Y tú eres lo que dices, eso es lo que están diciendo. Claro, pero ya cuando lo conoces y te metes en el tema, ya sabes hasta qué punto eso es verdad o es mentira, o es que le interesa a ellos que se tenga esa visión. Claro, pero incluso... muchas veces eran ideas equivocadas. Después, ¿verdad? Que hubo muchos años que vinieron niños de orfanato, niños que no tenían familia ninguna. Entonces no era solo el cambiar de aire, sino era el cariño. Pero bueno, también después hubo mucha controversia porque también es verdad que se vendía como unas vacaciones cuando los niños vienen a integrarse en una casa, la que tiene piscina pues le puede ofrecer piscina y la que no tiene piscina pues no pasa nada, porque tú vienes a cambiar de aire. Entonces, ahí hubo un poco de controversia en ese tema. Ya digo, la subvención por parte de las empresas de los padres pues dejaron de funcionar. Pero es una pena porque, bueno, de que vinieran hasta 100 niños todos los años, pues a mí me da pena, yo que he estado metida en esa asociación, y el bien que se le hace a los niños. Yo, curiosamente, como anécdota, hubo la primera de las primeras niñas que vinieron a mi casa, es ya una adolescente, y en el Facebook el otro día pues encuentro un mensaje, me pregunta, perdona, ¿es usted de España, es de Écija? Y era ella, era esta niña, y me la he vuelto a encontrar, al cabo de 10 años me la he encontrado por Facebook, y me da mucha alegría porque es una niña que ha venido a mi casa 3 años, que había comunicación con su familia, y mira, me da mucha alegría de encontrarme la otra vez. Y ha habido écijanos y écijanas que han ido allí. Sí. Después hay gente que ha hecho mucha labor aquí, que voy a decir su nombre, Mari Carmen, no sé si es Mari Carmen... Romero su nombre, pero bueno, y un señor de Cañada de Rosal, y se han ido 4 días en autobús ahí a recoger a los niños, que eso es de alabar, de una manera desinteresada. Había que ir en autobús por los niños, son 4 días de viaje, llegar allí, montar a los niños y volverte para atrás, y son personas que lo han hecho de manera desinteresada, y han hecho mucho Mari Carmen y el grupo de personas, que perdón por no saber los nombres, pero bueno, que se den por aludido todo el grupo que ha trabajado con ella, han hecho muchísimo en Écija por los niños de Bielorrusia. Bueno, de todas maneras, esos niños ya son, ya tienen 25 claro, años. Claro, yo te hablo de esta chica que tiene ya, claro, 20 años, te hablo claro, de esta aunque chica. Aunque dice que la contaminación la claro, seguirá sí, afectando, ¿no? Porque, bueno, hay ciudades completamente vacías, ¿no? Y todavía la radioactividad dura miles de años. Sí, y la nube tóxica además estuvo casi hasta la frontera con España, que eso es lo que ahora se empieza a saber después de muchos años. Y tal. No, y no son seguros la información, porque todavía no se sabe, la ONU en el 2006 dio una cifra, pero que hoy, incluso esta tarde que lo he estado yo leyendo, dice que no se sabe la cifra exacta de personas que murieron. Ni los daños reales, los porque daños yo reales, a raíz de... Incluso hablan de que incluso 2 años después de haber pasado eso, estaban cultivando allí en aquellos terrenos. Ni los daños reales, ni las consecuencias, ¿no? Y daños que hubo, realmente eso no nos enteramos yo. Por ejemplo, porque estaba en la asociación y he tenido contacto directo, pero de las consecuencias que han tenido en las muertes, no es lo que nos venden. Hay daños que son más profundos, pero eso nunca se va a saber. No sé si la palabra adecuada es mutaciones, pero bueno, lo que a nivel físico ha afectado después en generaciones posteriores a ese... Sí. Y actualmente todavía hay un reactor que está... Que está... Que ahora, por lo visto, van a dar dinero para hacerle otra... ¿Cómo se llama? Sarcófago. Sarcófago. Pero por lo visto, porque el sarcófago que hay dice que tiene 200 metros cuadrados de grietas. Sí, todavía está desprendiendo reactivos. Sí, y entonces quieren hacer uno, pero le hacen falta alrededor de 1.000 millones de euros para hacer otro sarcófago. Pero vamos, que tenemos... Pues tenemos... Es el capitalismo de Europa, y hay tanto millonario allí en Rusia, pues que... Pero no interesará, esto es como todo. Ahí está. No interesará. Pero tenemos, aparte de la de Chernóbil, que es muy preocupante para nosotros, obviamente, y para todos, es que hay un montón más que están sufriendo accidentes constantemente, además. ¿Y Japón? Y en Francia, y no solo en Japón, en Francia hay un montón de centrales, y que hace no muchos años, hubo un accidente. Aquí tenemos, hace un par de años hubo una pequeña fuga, que no ha sido nada, que no sé qué, como nos están ocultando constantemente todas estas pequeños accidentes. Muy grave. Sí, sí. Y bueno, lo de Japón ya no te quiero contar. Ahora dicen los ecologistas que lo de Fukushima, que les están haciendo la labor en contra de la energía nuclear. O sea, que gracias al accidente ese... Pues están ganando puntos. Están ganando puntos la lucha antinuclear. Sí, yo he leído por ahí que Suiza abandona 3 proyectos de energía nuclear porque iba a ampliarla y ha dejado de hacerlo. Sí, sí, pero no nos engañemos, ¿eh? Porque es que resulta que sí, eso es lo que no, ahora parece que como con lo de esto y tal, pero sin embargo se van a hacer en los países, en Arabia Saudí, en un montón de sitios. Estados están, Unidos siguen, están en China, Reino proyectadas, Unido. Están proyectadas ya solo, ay, ya no me acuerdo exactamente, pero había 35 centrales nucleares proyectadas para hacerlas este año que viene. No sabemos dónde, porque generalmente no, pues no solemos enterar dónde, pero es así. Imagínatelo. Bueno, nunca más. Nunca más. Como dije. Vamos con las frivolidades. ¿Dónde se mete la chica del 17? ¿De dónde saca? Por tanto como destaca. Pero ella dice, al verlas en ese plan, la que quiera comer peces que se acuerde del refrán. ¡Qué vulgarite! ¿Dónde se mete la chica del 17? Silencio, que el ruido molesta. Es que de eso se va a hablar hoy, porque el día 27 de abril... Yo creí, perdona, ¿qué? Toñi, yo creí que ibas a hablar de una boda que he visto en la tele. Ah. Yo la he visto de pasada y ya está. Yo no, ¿No te envío los links de corresponsal a Londres? No, no, no, a Londres no, porque yo el inglés lo domino poco. Yo el inglés poco. Cate, la boda de Cate. No, que lo trae Enrique. De la Cati y del Guille. Luego comento una cosa. Luego voy a comentar. Cuando iba muy guapo los dos. Yo soy la vista. Venga. Que un telediario, unas noticias, sea toda la hora de las noticias, sea nada más que sea la noticia, tiene tela marinera. Pero bueno, un telediario. En el Facebook que habíamos tenido un fin de semana medieval. Porque, bueno, una boda, un real. Vítores contra el asesino, un asesino muy conocido. ¿Y cuál era el otro? Ah, y la beatificación. Entonces, ¿verdad? Eso son cosas, me encantó el comentario, la verdad que es importantísima. Lo resume muy bien. Bueno, pues voy a comentarlo ya que estamos en eso, y es que Belén Esteban dice que, vamos, que era igual el vestido suyo que el de la princesa. Fíjate tú, vamos, la actual princesa. Hasta, igual la princesa de cara que es la Belén Esteban, vamos. Así que fíjate, hasta ahí hemos llegado. La más. Toñi. Igual, no pasa nada. 27 de bueno, abril. El 27 de abril fue el Día Internacional contra el Ruido, el cual ya os he dicho que me molesta muchísimo. Bueno, pues se celebra en todo el mundo, que no es solo aquí. Esto lo llevan haciendo ya desde hace 16 años y en España por una iniciativa del... No ríais ahora. Center for... Hearing Communication. And Communication. Sí. Y en España, por la Sociedad Española de Acústica, en colaboración con diversos organismos e instituciones, ya que es considerado el ruido como un agente contaminante del mundo moderno. Además, es invisible. Y hoy día los individuos y las comunidades no aceptan que el ruido sea un producto natural del desarrollo tecnológico y en consecuencia que se deba regular y controlar, ya que produce efectos negativos en el ser humano, tanto fisiológicos como psicosomáticos, y constituye un grave problema medioambiental y social. Por eso es preciso la concienciación y colaboración ciudadana, así como de una implicación decidida y eficaz de las administraciones competentes con una legislación y normativa adecuada. ¡Toñía! Así que... ¡Qué informe! ¡Qué informe! Hay que... Aquí han hecho un... Dice que una... El tetracampeón del mundo del juicio, no sé yo, eso del juicio, no sé de qué será, Adán Raga, dice que quiso sumarse a este día y entonces en el Valle del Silencio, en León, y a lomo de una moto eléctrica demostró que algo así puede hacer juicio del bueno y en silencio. ¿Cómo juicio? Así que, no lo sé, eso de la, yo no sé, eso de la, del mundo del tetracampeón. El tetracampeón. No lo sé. No sé. ¿Y de qué página se fue? en medio de un monte allí perdido. No, yo ya el Rincón del Vago. Bueno, yo he leído que España es el segundo país más ruidoso del mundo. Además que así ha habido... ¿Cuál es el primero? Eso es lo que digo yo, que no lo encontré. ¿Italia? La India. No sé. Italia. Y que el 82% de las andaluzas, de las personas andaluzas, el ruido que más le molesta es el de las obras. Y el 63% el del tráfico. Y que a consecuencia de la contaminación acústica nos empieza a fallar el oído a partir de los 50 años. Ah, yo llevo ya eso. ¿Cómo dices? Llevo ya años con esos problemas. Con esos problemas llevo ya años. Problema auditivo. Que se agravan con el ruido. Que ahora nos molesta a todos. Siempre ha habido en casa que si hemos tenido animales en la misma casa, hemos visto vecinos, montones de niños. Y nada molestaba, ahora cualquier ahora cosa, molesta todo, todo verdad, molesta. Todo. Sí, es verdad. Todo molesta. Nos estamos pasando al otro extremo. Sí, pero extremo. Muchas veces no se ve en uno mismo, se ve en los demás. Sí. Entonces hay que verlo también en uno mismo. No criticar a los demás porque estás hablando, hacen ruido, sino que a lo mejor tú mañana o dentro de un rato lo haces también. Claro, ese es el problema. Lo que tú haces no pasa, mira, no... pasa con los chiquillos que tienen una época que ponen la música muy alta. Bueno, pues a lo mejor uno, por ejemplo, en mi barrio, ¿no? Ha ido pasando de una casa a otra la temporada, según la edad. Sí. Los mismos que protestaban, porque uno a lo mejor hacía mucho ruido con la música, cuando su hijo se ha hecho mayor, pues ha hecho ruido con la música. Y así, porque todos tienen esa época. Y luego eso les pasa. Sí. Luego por eso dice que no se puede hablar porque todo lo que se habla cae encima. Sí, sí. Sí. Yo bueno, el otro día lo comentaba en casa, porque ahora todos los del bloque pues son todos chiquillos, y digo, ahora, bueno, pues van, juegan, gritan, que es el balón y tal. Digo, sí, espera que sean adolescentes y empiecen a poner la música a tope. Sí, pero que yo estoy con Tere también, que es verdad que hay que tener una cierta tolerancia, sí, ¿no? Por ejemplo, sí. yo he escuchado mucho de mis vecinos, bueno, aparte de llantos de niños y demás, que bueno, pero también de tener una reunión en casa, arrastrar sillas, escucharse voces. Sí, no. Yo sería incapaz, ¿no?, de ir, hombre, si lo está haciendo continuamente hasta las 7 de la mañana, pues entonces dice, bueno, pero pues, una vez yo sería incapaz. Sin embargo, hay gente que bueno, uff, parece que está esperando que arrastren una silla para venir a quejarse. Y por jugar a la pelota en el parque que da la ventana. Exactamente. Es que está mi niña durmiendo y le molesta. Pero bueno, entonces ni dónde va a jugar. Si esto es un parque, verte mudado al campo. Sí, un poquito de tolerancia. No, pero lo más gracioso es que los ruidos que ellos hacen no molestan. Sí, por eso. O sea, los ruidos que ellos mismos hacen, que no son más ruidos que los de tu vecino, esos nos molestan. Pero como tú hagas un pequeño ruido, ya está en la pared. Ta, ta, ta. Yo estuve 5 años aguantando la vecina de abajo. 5 años. Y yo le he quitado a mis hijos entraban en la cocina, o sea, lo quito a mí, que está le en la cocina. Las zapatillas. Y en el patinillo y mis niños han entrado al dormitorio descalzo. Y me sentí a mí limpiada de madrugada. Y de esto, vamos, el colmo de los colmos. Pues a ver, le tiró una bola. Y anda, por no decirle nada, hasta que un día llegó, que estábamos viendo una película, mis niñas y yo, cuando empezaron la película, que ya de medianoche, pero no verde, sino, era de la Carmen Maura, no me olvida. Llegó a la verde. Cuando terminó, me estaba yo haciendo una tila llamando que estábamos formando, y estábamos mis niñas, mis tres niñas y yo. Y mi marido y mi niño durmiendo, que se tenía que levantar a mi Vicente a las 5 de la mañana. A ver si que tu marido roncaba y por eso... Mi marido, tú sabes cuando roncó, cuando se puso mal a la garganta, pero mi marido no roncaba nunca. Y además, ya te digo, que quitarle yo y entraban descalzo, que decía la vecina, pues yo no sé. Y uno se levantaba a las 7 de la mañana, otro, y todo de todo estaba pendiente. Hasta a mí me sentía en la cama, oye. Sí, todas estas cosas, vamos, lo que yo tú no te puedes hacer una idea, hasta que fue una noche y dije a mi marido, ya, se acabó, ya no vienes más. Y ya hasta que no tragué yo nada. Pues decía de mi marido, tú te duchas a las 3 de la mañana, y dice mi marido, mira, yo vengo de trabajar del campo, y tú que eres trabajador del campo sabes que estoy ahora mismo en el algodón, cogiendo el algodón, y yo no me voy a meter en la cama sin ducharme. Hombre. Dice que te molesta. es que el contador, ¿tú sabes lo que suena eso? Bueno. Digo, bueno, pero si el contador está en el pasillo, tú que duermes en el pasillo y en el fondo del todo está el dormitorio. Hay que saber. Eso le molesta, señores. Claro, hay que saber hasta cuándo protestar y hasta dónde puedes esto, porque vamos, una cosa de estas está claro que te tienes que duchar y que y tienes que ser un vecino. Hoy por ti, mañana por mí. Hombre, si te pegas pegando portazos hasta las 7 de la mañana, yo subo, pero vamos. Tú fue duchándose. Pero tú sabes, ¿me puedo duchar a 1 o 2 horas por la hora que me apetezca? Pero mi marido una vez, que cuando empezó ya a jorgar los domingos, que él trabajaba siempre, viene un día y dice, ¿qué te crees que me ha dicho la vecina? ¿Quién sería quien fue al servicio a las 2 o las 3 de la mañana? Dice, mira yo, dice, y tuve que tirar de la sintena. Ah, usted fue, dice, como si hubiera sido una, vamos. Y yo, y después yo tuve muchos años sin hablarle porque, vamos, fue el cromo. Pero después me llevo yo muy bien con... Pero vamos, que lo que nosotros aguantamos, pues anda, vamos a dejarla. Hasta que Dios mío, yo llego una noche y mi niño dice, ya no viene más aquí. Que me sentía, digo, eso sí, mira, a las 7 se va uno a trabajar, a la otra, al otro. Y yo me iba a hacer más trabajo. Y tú a limpiar a las 5 de la mañana. Mi cama, que se sonaba mucho mi cama. Digo, hombre, mira, estoy con tanto niño. Sí, digo, estoy con el marido, no con nadie. Pero, y después no era la mía, mujer, era una de mis niñas. No, si en el cuarto suyo no es. Digo, ah, sí, dos literas que hay, mis niñas y mi chica que se mueve mucho. Vamos, el colmo. Eso es una exageración, claro. Bueno, el colmo de los colmos. Pero vamos, que yo vivo muy a gusto en mi piso. Bueno, cada uno en su casa y Dios lo de todo, como se dice, ¿no? Claro que sí. Hay que procurar no molestar, pero... Yo he procurado no molestar. Tampoco ser intolerantes. Exactamente. Hay que ser tolerantes. No, es que yo me ponía, tú me has visto con tacones, pues yo me he puesto tacones ni de joven, hasta yo me ponía tacones. Para tacones, yo no me los he puesto en mi vida. Tiramos a hablar con la vecina de Rivera y se la vallita con hilo para andar con una pargata. Bueno, vamos con otras noticias. He visto, Lola, que has puesto en el Facebook un artículo muy interesante sobre la natalidad en Noruega. Ah, ¿te acuerdas? Venga, de eso vamos a hablar. Bueno, que con medidas de conciliación, como... con infraestructuras como guarderías, como centros de mayores, como flexibilidad en los horarios laborales, pues que se ha conseguido en muy pocos años en Noruega elevar la natalidad en un porcentaje, no sé si ha sido un 0,5%. Entonces, bueno, porque está claro que la gente, que las mujeres en este caso, no tienen hijos porque tienen muchas dificultades para poder conciliar lo que es su vida profesional, claro, y personal también con el tema de la maternidad, ¿no? Uh-huh. Sí. Y bueno, es un ejemplo interesante. Yo vi un documental muy interesante de gente que estaba trabajando allá y decía, no, es que aprovechamos ya y nos quedamos aquí hasta tener dos hijos y luego ya, por la cantidad de ayudas, dice, luego ya cuando sean un poco mayores ya veremos, pero claro, es que tienen ayudas, tienen la educación tienen gratis. Tienen ayudas por hijo también. Sí. No, flexibilidad, sí, flexibilidad en los horarios. Que eso es importante. 46 semanas de baja con el 100% o 56 con el 80% del sueldo. Los padres tienen 10 semanas. Claro, es que se va a ampliar a 12, ¿no? Y en España los padres solo tienen 15 días y las madres tienen en España 16 semanas. En cambio en Noruega 46 o 56 si quieren. Después tienen otras medidas, por ejemplo, tienen 20 días para cuidarlos en casa si se ponen malos, una enfermedad de las que tienen, normales, vamos. Y 6 meses pagados por hospitalización de hijos. Claro. Pero también es el país, uno de los países con más impuestos. Cuando aprendamos a saber que se paga impuestos precisamente para tener todos estos beneficios, nos daremos cuenta de que no es malo pagar impuestos. Y están bien. Como un 40, no sé si es un 40 o un 45% de impuestos, pero también ten en cuenta que los sueldos son súper altos en comparación con España. Sí, hombre, claro. Es que no se puede comparar en nada. No se puede comparar. Yo vi hace poco un programa de estos de Españoles por el Mundo. Era en Dinamarca, ahí lo vi yo. Y en este caso, y era una mujer, una chica española, tenía 3 hijos Y bueno, tenía un puesto directivo, verá, que entonces esta mujer tenía, decía que es que tenía unas facilidades que no se volvería a España, que aunque echaba mucho de menos España por su tierra, su familia, etcétera, pero que ella era consciente de que la carrera profesional que ella estaba llevando allí, con tres niños pequeños, que sería absolutamente imposible en España, tal y como están las condiciones para trabajar la gente que tiene hijos, porque claro, se supone que la conciliación tendría que afectar a las dos partes, sí, madre y madre, pero bueno, como afecta, después sabemos que de facto pues son las madres las que se sacrifican, sí. Sí, y pierden sus carreras profesionales muchas veces por este tema, o tienen que decidir no tener hijos o tener un hijo solamente. Sí, claro. Entonces, cuando les gustaría a lo mejor tener cuatro, claro. Quién sabe, sí, cada persona tiene su... Y además, en otra cosa que han conseguido en Noruega, por ley, conseguir la paridad en los consejos de administración de las, sí, grandes empresas. Y han subido además que la al 44%. Y dice que ha mejorado la rentabilidad de las empresas, que han tenido que reconocer... Que las mujeres... Si tenemos la pequeña empresa, que es la familia, que es la casa, y la administramos bien con cuatro perras... Pues, no, pero es verdad, sabemos. Si ya desde, lo he comentado ya muchas veces, que incluso en términos económicos, sí, puro y duro, la incorporación de las mujeres al trabajo es que es capital humano, es uno de los factores dentro de la rentabilidad, y no se puede desperdiciar el talento de tantísimas mujeres, sí, que a mí se me vienen a la cabeza cada vez que hablo de esto, un montón de mujeres que yo conozco que... súper inteligentes y que después por estos temas de familia y demás, pues bueno, han aparcado sus carreras y porque a lo mejor no han podido por circunstancias o han tenido que elegir porque se tiene que elegir, ¿no? Uh-huh. Yo creo que ahora que estamos asistiendo a un cierto desmantelamiento del estado de bienestar, pues yo creo que estas cosas hay que decirlas, que además que son rentables a la larga. Sí. Vamos a poner un poquito de música, ¿no, Sema? Era una cantante portuguesa que se llama Katia Guerreiro. A Vira dos Malmequeres se llama la canción. Vamos ya terminando con las convocatorias que tenemos por ahí, Loli. Pues está la cosa bien, ¿eh? Mira, sabemos que se están haciendo cruces de mayo en los patios ecijanos. Desde el 30 de abril al 8 de mayo, que ahí la ha organizado la Asociación de Mujeres Zulaija. Después, que el día 6 de mayo, ¿qué hay? Bueno, el día 6 de mayo hay un musical que lo organiza la Asociación Cultural Caravana y presenta el musical Mamma Mía. Una ONG lo patrocina, es a beneficio de una ONG que se llaman Los Amigos de Ouzal, y los beneficios irán para construir una lavandería en Yaoundé, Camerún. y va a ser el viernes 6 de mayo a las 9 y media en el Teatro Municipal de Écija. ¿Cuánto vale cena? No lo sé. No lo sé, ¿lo tienes tú ahí? Porque no, que será una invitación. No, es que mi hija la vio en Madrid y dice, será la misma. ¿Qué? No sabemos. Ella la ha visto dos veces ya. Después tenemos que el día 8 de mayo hay una salida de senderismo para todas las edades. Conoce la Écija Verde desde el Parque San Pablo. ¿Qué más información? En la Casa de la Casa de la Juventud. Salí ahora. Sí, en Sol Mayor, el sábado que viene, que no hemos comentado antes, que este fin de semana pues, han tenido también un montón de actividades. Hubo un concierto el viernes de Pink Floyd, Experience. Humor, Experience. Después de humor el sábado y el domingo por un mercadillo del trueque y bueno, múltiples actividades. Y el sábado que viene, seguramente tendrán también cosas para el viernes, pero lo que sé seguro es que el sábado es Los Falsos Profetas. Con lo cual, bueno, pues un grupo muy conocido de Écija y que bueno, pasaremos un rato buenísimo. Que los días 9, 10 y 12 de mayo se va a organizar la 24 Olimpiada Comarcal Ciudad de Écija. Esto es también más información en la Casa de la Juventud. Y que sigue la exposición de fotografías de Tommy Olof Elder en el Museo Histórico Municipal, que animamos a todo el mundo que vaya a verlas, que vaya a ver la nueva sala de mosaicos, la recomendamos. Y yo por aquí no tengo nada más de momento. Pues nada, la Cruz de Mayo no pone dónde están, ¿no? No, hay por ahí... Hay unos dísticos que se recogen los bares, dijeron el otro día. De momento, hay una en la biblioteca municipal. Pues nada, ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Rosa, Pepi, Tere, por haber venido a nuestro programa. Gracias a vosotras y esperamos vernos pronto y a ver si tenemos algún cambio sobre el sitio, que es lo que más nos surge a nosotros. Que tengáis éxito en esto y en eso. Y si conocéis a alguien, pues nos lo mandáis. Por supuesto. Yo os veo con mucha fuerza, mucho ánimo, se os ve con mucha fuerza, cosa que me alegra. De eso se trata, porque si no luchamos nosotras como madres, ¿quién va a luchar? Claro. Pero os veo con las cosas muy claras, lo que queréis, y os veo ahí con ganas. Yo ya llevaba años queriendo hacer esto, años. Lola lo sabe, que me conoce, y Toñi también. Llevaba ya años queriendo hacerlo, así que ya, como dice tu bebé fuerza, pues vamos a seguir, pero más, con más. Pues ánimo. Pues enhorabuena, el que la sigue, la consigue. Desde luego. Muchas gracias. Hasta la próxima semana, Lola, no faltes. No, ya. Silvia, tampoco. Ya no, porque me has quitado sueldo y ya tengo que venir para que no nos reduzca. La tirada. Falta uno un día y te quitan. Sena, Toñi, Valle, Sema. Decir que a las personas que nos escuchan, que además de escucharnos en el 93.4 de la FM, nos pueden escuchar a través de internet, a través de fm-radioecija.blogspot.com. De las somos todas, de la Asociación Hierbabuena, del Facebook y un blog que tengo yo, que se llama Loli Rodríguez Álvarez. Muy bonito, me gusta mucho. Recomendamos el blog de Loli Rodríguez Álvarez, no os lo perdáis, entrar, mira, leer muy bien. Es verdad, escribe muy bien. Bueno, pues nada, os esperamos la próxima semana en nuestro programa Las Somos Todas.